convocatoria a la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio. En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, Samir somos todas y todos. Este 22 de febrero de 2020. La Asamblea estará bajo los siguientes ejes: contexto nacional y estatal, megaproyecto del Istmo, corredor interoceánico, megaproyectos mineros, construcción de acuerdos para la defensa del territorio frente al despojo. Sábado 22 de febrero, 9 a.m. Alameda Central, Ciudad de Oaxaca de Flores Magón. Convocan pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos de Oaxaca.